informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. 10 de la mañana, en la ciudad de Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, la temperatura 12 grados 6 décimas. Elecciones Mitre. Todavía con complicaciones por falta de autoridades de mesa, comienza a normalizarse la votación en la provincia de Buenos Aires. Ya se movilizan los principales candidatos. Gabriel Catopodis, que se postula a senador por la primera sección por Fuerza Patria, llamó a elegir sin presiones. La gente va a entrar al cuarto oscuro, en ese cuarto oscuro no hay TikTok, no hay agresiones, no hay insultos, está cada vecino, cada vecina, cada ciudadano con sus intereses, con sus sueños, con sus hijos, con sus proyectos y va a decidir lo mejor para cada uno y seguramente para el país. Mientras tanto, en La Plata votó Máximo Kirchner. El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, votó, dijo que va a seguir los resultados en San José 11-11 junto a Cristina Fernández, donde cumple prisión domiciliaria. Evitó hablar de la tensión con Kicillof y ante la consulta de Radio Mitre, ¿quién se juega más en esta elección? Si Kicillof por haber desdoblado o el gobierno nacional, esto dijo. Para nosotros, lo que tenemos en cuenta también, que estamos a casi 100 días de que quien era presidenta del PJ a nivel nacional está presa, y creo que la sociedad se va a expresar y va a validar o no una manera de conducir el país. ¿Qué opinas de las acusaciones que caen sobre eso, que no, recaen, perdón, sobre Karina Milei? Es no, importante tu opinión. Mira, a mí lo que me preocupa es la economía del país. Me preocupa mucho más lo que hace Toto Caputo que lo que hace Darmanin. Desde La Plata, Jorge Moure, Mitre, informa primero. A todo esto denuncian irregularidades en algunas mesas de La Matanza. Aquí en la escuela 75 de La Ferrer, los votantes denuncian que los fiscales no firman los sobres para invalidar los votos. Daniel Valdivia, uno de los electores aquí en el barrio Piro, esto le contaba a Radio Mitre. No, llegué a la escuela 75 y me estaban dando un sobre sin la firma de los fiscales. ¿No? Raro, para después que se impugnara el voto. Claro, no, sí, yo le dije que me diera el sobre firmado y me lo dio, por suerte. Me lo firmaron en el momento, pero le tuve que decir que me lo firme. Pero menos mal que te diste cuenta. Sí, me di cuenta antes de entrar. Desde La Ferrer, partido de La Matanza, Mercedes Ninzi, Mitre informa primero. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura 12 grados 6 décimas. La humedad 59%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Los domingos, le doy mi palabra. Con Alfredo Leuco, Andrea Esteves Mirson, Juan Bindi, Pablo Novak y Osvaldo Pepe. Por Mitre. BBVA presenta una Navidad de mierda. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una aplanadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Hoy, 20:30 horas. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Cancay. Sartenes 100% de hierro. ¡Vamos! Apúrense a pasar una noche buena porque una Navidad de mierda se agota. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Game Start. Vos ya los conocés. Es un equipo que sale de memoria. Feynman, Sánchez, Villar, Laborda, Bonsante y S. Cormillot, Dillon. Porque alguien tiene que contarte lo que pasa en este extraño campo de juego llamado Argentina. Alguien tiene que decirlo. Tu equipo ideal de todas las mañanas. De lunes a viernes, de 6 a 10. Por Mitre. Siempre en tu vida. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Imagina poder crecer sin límites. Y Pesacilo, si lo imaginamos, podemos. ¿Sabías que Pisos Alemanes tiene el primer simulador de pisos de Argentina? Me han dicho que podés sacarle una foto a tu ambiente y probar todos los pisos, los vinílicos, los decks y los porcelanatos. Entra a la web www.pisosalemanes.com y probalo. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 10:33 minutos. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado. La temperatura 13 grados 5 décimas. Elecciones Mitre. El PRO puja por sostener su relevancia aún en la boleta de La Libertad Avanza. Votó el diputado nacional por el PRO, Cristian Ritondo, en el Colegio María de Guadalupe. Justo su mesa no tenía presidente y tuvo que asumir el primer votante. Ritondo se mostró optimista con los resultados, confirmó que era el búnker de La Plata, con los que llamó amigos de La Libertad Avanza, y destacó el rol de Mauricio Macri en esta alianza. El PRO está donde tiene que estar. El PRO decidió, no solamente junto con Diego, sino desde el expresidente Macri como presidente del partido, en adelante, en que teníamos que estar donde está el cambio, y estamos donde tenemos que estar, y lo hacemos sin especular. Desde Tigre, Yasmín Abrán, Mitre informa primero. En La Matanza, la participación sigue baja, pero con menos tensión que en oportunidades anteriores. Hasta ahora hay muy poca gente en las escuelas de Ciudad Evita y La Ferrer en La Matanza. Alejandra Acevedo vino a votar temprano a la escuela 19 de La Ferrer. Dice que a diferencia de otros años, ya no hay piqueteros en las puertas de los centros de votación. ¿Ves alguna diferencia entre la votación de este año y la del año pasado? Sí, un montón de diferencia, porque hoy vine, está todo en orden, tranquilo, no hay gente de partidos dando mal aspectos. O sea que el año pasado que había piqueteros. ¿O? Sí, habían chicas de las, ¿cómo se dice?, de las organizaciones políticas. Vergüenza daban. Hasta ahora todas las escuelas que recorrió Radio Mitre tienen mucha custodia de la policía de la provincia o de gendarmería. Desde La Ferrer, Mercedes Ninzi, Mitre informa primero. A todo esto, en Quilmes votó la intendenta Mayra Mendoza. Que hoy los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, los habitantes de este lugar, elijan que nadie se quede enojado o frustrado en casa, sino que hagamos valer nuestro derecho a ejercer el voto, a elegir a nuestros representantes. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 13 grados 5 décimas, la humedad 50%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Chao, vuelvo más tarde. ¿Qué estás haciendo, mi gato? Yo instalé Verisur y puedo ver desde el celu mi casa. ¿Y qué está haciendo mi perro? Duerme. Me quedo más tranquila, te juro. Buenísimo. Voy a llamar. Nos sirve mucho para cuando dejamos la casa sola. Llama al 0800-222-2025. Verisur Alarmas. Protegemos lo que más amás. Ha llegado el invento que revolucionó la radio. Olvídese del estrés y de la confusión. Recupere su sonrisa y comience a ver el otro lado de las noticias. Ya llegó Vitamina G. Estuvimos siempre. Cuando yo estoy con mujer, jamás tengo peligro de descenso. Habría que escucharla a ella, ¿no? Quise yo. No hay por qué escucharla a ella, yo no pertenece a los medios. Amo la radio porque no hay compromisos, no hay ataduras. Que tenga la mejor de las suertes, sé que te gusta más la radio que otra cosa. Hay una cosa que me gusta más que la radio. Pero como es radio, la puedo llegar a hacer simultáneamente. Claro, te voy a decir, es buena la radio. Estuviste siempre. Volver a la radio es como volver a la mujer que uno siempre quiso tener, de la que siempre estuvo enamorado. Mitre. 100 años. ¡Vitamina G! Siempre en tu vida. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas Recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas se llaman Recital. DJ de Galletitas Cookies. Le doy mi palabra. Por Mitre. Cuando tenés la segunda seguros, sentís que podés superar cualquier desafío. Porque cuando confiás, seguro podés. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación, 1 de Córdoba, 800-666-4400, www.ssn.gov.ar, la inscripción 037. Seguí las elecciones minuto a minuto y voto a voto. Y desde las 18, Elecciones Mitre, programa especial. Los primeros resultados minuto a minuto. El análisis de lo que pasa y de lo que vendrá. Con el estilo característico de Mitre. Siempre en tu vida. Ron te sube a una Kawasaki. Participa por dos motos KLX300 o dos años de lubricante gratis. Compra Rod, carga tu ticket en APPF y participa. Rod, el lubricante que usan y recomiendan los que más saben. IPF, Energía Argentina. Producción de suelo Kawasaki en la República Argentina 32.79.2015. Inclusive las condiciones en IPF y www.ron.com.com. Si te lo sacan, caramba, quien sea, IPF, sea, cuiten 5476899. Chao, vuelvo más tarde. ¿Qué estás haciendo, mi gato? Yo instalé Verisur y puedo ver desde el celu mi casa. ¿Y qué está haciendo mi perro? Duerme. Me quedo más tranquila, te juro. Buenísimo. Voy a llamar. Nos sirve mucho para cuando dejamos la casa sola. Llama al 0800-222-2025. Verisur Alarmas. Protegemos lo que más amás. Son solo 6 pasitos, 6-5-4-3-2-1-15-6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 6-5-4-3-2-1-15-6. De lunes a viernes, de 10 a 13, ya sos parte de Nuestra Mañana. La tuya, la de él, la de ella, la de todos. Nuestra Mañana. Con Marcelo Bonelli y un gran equipo. Nuestra Mañana. Por Mitre, siempre en tu vida. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 11:34 minutos en la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 14 grados, 2 décimas. Elecciones Mitre. En el gobierno dicen que el resultado de las elecciones bonaerenses no tendrá impacto en las variables económicas. El armador libertario, Sebastián Pareja, votó y aseguró que independientemente del resultado que obtenga hoy el oficialismo nacional en las urnas de la provincia de Buenos Aires, no se sentirá ningún impacto en las variables económicas como el precio del dólar. El resultado de esta noche no va a condicionar la economía del país, lo dijo el armador de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, al emitir su voto. No vamos a tener problemas a nivel el país por el resultado que tengamos hoy a la noche. En todo caso y en cualquiera de las hipótesis, nosotros como espacio político habremos avanzado, nos habremos consolidado. De 118 propuestas electorales que ofrecimos en el 2023, pasamos hoy a tener 135, completando toda la provincia, con lo cual los objetivos están siendo cumplidos de a poco y esperamos que este proceso que arrancó en el 2023 se consolide en la provincia de Buenos Aires en el 2027. Desde Lomas de Zamora, Alan Zurita, Mitre informa primero. En tanto, el diputado José Luis Espert aseguró que la democracia está en deuda. Votó José Luis Espert, principal referente y diputado nacional de la Libertad Avanza, en la Escuela de la Santa Cruz. Aseguró que tendrá un buen resultado electoral, pidió que la gente vaya a votar y enfatizó en que la democracia está en deuda con los argentinos. Feliz de que sigamos votando, feliz de que siga vigente la democracia. El único lugar donde se puede construir algo razonable es en democracia. Ahora, también la democracia está en deuda con la sociedad argentina porque al país no le ha ido bien. No solo en democracia, el país viene hasta la llegada del presidente Milei en un deterioro importante en los últimos 100 años y la democracia no ha significado un cambio en el bienestar económico de los argentinos. Ahora, en ese sentido, está en deuda. Yasmín Abrán, Mitre informa primero. Por su parte, el gobernador Axel Kicillof advirtió sobre el peso que tiene esta elección provincial. Votó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Al ser consultado por Radio Mitre, en conferencia de prensa el mandatario provincial se refirió al impacto que tendrán los resultados en su administración por haber desdoblado o al gobierno nacional. No, nos jugamos todos. 17 millones de bonaerenses se juegan hoy como sigue esta historia. Me parece que obviamente en las urnas se expresa, por eso preferencias, pero se expresa también una vocación, un futuro que se desea, así que creo que el gobierno tiene que estar atento y escuchar, y me parece que nosotros siendo gobierno acá, oficialismo también, tenemos que escuchar a las urnas. Desde La Plata, Jorge Moure, Mitre, informa primero. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 14 grados, 2 décimas, la humedad 47%. Mitre, informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Chao, vuelvo más tarde. ¿Qué estás haciendo, mi gato? Yo instalé Verisur y puedo ver desde el celu mi casa. ¿Y qué está haciendo mi perro? Duerme. Me quedo más tranquila, te juro. Buenísimo. Voy a llamar. No sirve mucho para cuando dejamos la casa sola. Llama al 0800-222-2025. Verisur Alarmas. Protegemos lo que más amás. Descubrí el spa termal más cerca tuyo. Hotel Termal Dolores. Te esperamos. El asteroide pasa ahora. En este momento se encuentra la menor distancia. Real Madrid ya le gana 1-0 Deportivo La Coruña. Cristiano Rolando, el autor del gol. Néstor Kirchner retornó en el avión presidencial Tango 01. Estuvimos siempre. Gustavo Grobo Pecapcopatel advirtió que Argentina. El plan de desarme impulsado por el kirchnerismo le salió el tiro por la culata, podríamos decirlo así. La tentación térmica en Buenos Aires, 33 grados. Estuviste siempre. Fabián, ¿qué clima hay por ahí? Hay una montaña de periodistas negros que estamos esperando aquí. Julián. ¿Una montaña de periodistas qué? ¿Cómo? Te escapó. No, nada. Adelante, adelante, Rubino. Gracias, Néstor. Néstor, dije. Mitre, 100 años. Periodistas negros, Néstor, dije. Siempre en tu vida. ¿Sabías que en Pisos Alemanes hay nuevas ofertas de pisos vinílicos y flotantes? Tienen la gama más amplia del mercado. Búscalos en Instagram en @pisosalemanes y www.pisosalemanes.com. Y en alguna de sus 12 sucursales, ¿no? Porque hacen envíos a todo el país. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital, endulzan la vida, van por donde vas, ahora las obleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. Ron te sube a una Kawasaki. Participa por dos motos KLX300 o 2 años de lubricante gratis. Compra Ron, carga tu ticket en YPF y participa. Ron, el lubricante que usan y recomiendan los que más saben. YPF, Energía Argentina. Participa por dos motos KLX300 o 2 años de lubricante gratis. Compra Ron, carga tu ticket en YPF y participa. Ron, el lubricante que usan y recomiendan los que más saben. YPF, Energía Argentina. Participa por dos motos KLX300 o 2 años de lubricante gratis. Compra Ron, carga tu ticket en YPF y participa. Ron, el lubricante que usan y recomiendan los que más saben. YPF, Energía Argentina. Le doy mi palabra. Seguí las elecciones minuto a minuto y voto a voto. Y desde las 18, Elecciones Mitre, programa especial. Los primeros resultados minuto a minuto. El análisis de lo que pasa y de lo que vendrá. Con el estilo característico de Mitre, siempre en tu vida. Descubrí el spa termal más cerca tuyo. Hotel Termal Dolores. Te esperamos. Over desarrolla medicamentos veterinarios seguros, siguiendo protocolos internacionales y cuidando cada uno de los procesos productivos. Por eso Over está presente en más de 50 países del mundo y en todo el territorio argentino. Over, medicina veterinaria. Mudate a Villa del Parque. Lanzamos un nuevo edificio muy cerca de la plaza. Nogoyá 3865. 1 a 4 ambientes, entre San Nicolás y Joaquín B. González. Visita los departamentos este fin de semana para conocer el valor del lanzamiento. Bioy, una marca de Grupo Nocito. Chao, vuelvo más tarde. ¿Qué estás haciendo, mi gato? Yo instalé Verisur y puedo ver desde el celu mi casa. ¿Y qué está haciendo mi perro? Duerme. Me quedo más tranquila, te juro. Buenísimo. Voy a llamar. No sirve mucho para cuando dejamos la casa sola. Llama al 0800-222-2025. Verisur Alarmas. Protegemos lo que más amás.